Hola a todos, muy buenas tardes de nuevo desde Arena Cero Radio. Vamos a empezar con la transmisión en directo del partido que va a enfrentar a Black Souls contra Destroy You en Inferno. Adelante, Birkin. Bueno, muy buenas aquí desde Arena Cero Radio y Radio Behind, retransmitiendo este partido, esta primera final de Losers de Salamanca LAN y la primera ronda, por lo que parece ser, ha sido para Destroys, que ha jugado bastante bien, adelantando en esta ronda de pistolas. Está ahora mismo en el mapa Inferno, en el bando contra terrorista, adelantó muy bien, haciéndose con granada a los jugadores, al primer jugador de Black Souls. Después Enoch adelantó también muy bien por medio y se hizo dos paradas más, y bueno, remataron la ronda SNKR y Alpha remataron la ronda haciéndose los dos que quedaban. Ahora en esta segunda ronda, la ICO para Black Souls, acaban de hacérsela sin ningún problema el equipo de Destroys, eso sí, con un TK por parte de Mancito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda. Echo de nuevo para Black Souls, que parece ser que está intentando ahora mismo una entrada por medio, donde puede hacer mella, que solo hay un jugador mirando, los otros dos están muy atrasados. Los jugadores de Destroy se están intentando entrar ahora mismo con Desert Eagles por medio, en Inferno, están en columnas avanzando hacia arco, a ver qué está intentando hacer Marga, que se va a encontrar contra el jugador Mansito que se retrasa, se va hacia biblioteca, están entrando ya, los cinco están en columnas avanzando por arco lentamente. Mansito media bibliotecas, no consigue matarse a Marga, marca muchísimo a Mansito, acaba de hacerse Enoch a dos jugadores de Black Souls, es un 4 contra 3, se acaba de caer ese Enoch, ahora mismo muy bien Alpha acaba de hacerse, bueno, increíble Alpha desde la zona de Tortuga o la arena pequeña de Bomba de Inferno, se hizo muy bien a los jugadores esperándoles atrasados y se ha notado esta ronda que puso Malga un poco a favor con esa mocha a Mansito, pero que no pudo ser. Ronda de armas. Empieza el juego de verdad por parte de Black Souls. Veamos qué consigue llegar en este Inferno. Se conoce una táctica lenta esta vez, parecida a la de Vintras, que hay un jugador ahora mismo dos en la rampa de terrorista. La C4 se queda atrasada para ver qué consiguen hacer, si consiguen hacer una baja. Los jugadores de Destroys están muy atrasados. Ahora mismo están... va a asomar, parece ser, Mansito creo que asoma por medio, efectivamente asoma por medio, se hace a Malga, primera baja para el equipo de Black Souls, que no le va a sentar nada bien. La C4 le va a acabar de recoger Reload, vamos a ver, porque están intentando entrar en A, bueno, están avanzando lentamente, están ahora mismo colocados uno en casa, dos debajo del balcón y el cuarto intentando entrar por medio, bueno, asomando medio, parece ser que no se decide. El equipo de Destroys mientras tanto está bien atrasado, que no asoma ni una pizca después de esa frag que acaba de hacer Mansito Alpha, pero a Malca en medio. Vamos a ver, porque siguen aguantando el equipo de Black Souls. Acaba de caer muy bien Enoch, una buena mocha a Eros, que estaba intentando entrar por el balcón. Están haciendo flashes correspondientes en medio, fase izquierdísimo. Acaba de asomar Mansito, no lo ve. Está intentando entrar en fase, que se acaba de hacer muy bien a Enoch en arena. Está entrando ya en bomba, muchísima de Alpha según entraba Fansec. Quedan solamente dos jugadores contra cuatro. Acaba de caer a manos de Mansito, Spanish Fury en casa. Y finalmente Reload, otra vez a manos de Mansito. Muy bien Mansito, defendiendo esa bomba con fuerza. Y Destroys está muy bien situado en el partido. Birkin, cuando Alicia, hace tres puntitos el micro, ¿vale? Muy bien, Alicia, coméntanos cómo ves a tu equipo. A ver, ahora. Ahora mejor, perdón por si sonaba demasiado alto. Bueno, la siguiente ronda no la pude ver, lo siento. Ha sido de nuevo para Destroys, creo que era una Echo. Tengo que ser una Echo, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué intentan en esta sexta ronda. Es una táctica. Ahora mismo están todos dentro de la arena, de la rampa de terrorista. Ya quedó el Aeroz a manos de Mansito, que adelantó muy bien medio. Acaba de caer Malca también a manos de Mansito. Mansito que está haciendo un gran partido. A ver qué consigue hacer el equipo de Black Soul, solo con tres jugadores en el mapa. Parece que va a intentar hacer ahora mismo un movimiento hacia B, aunque no sé si va a ser un amago. Están moviéndose ya los tres hacia B. Están ahora mismo en principio de banana. Se están esperándose para reunirse los tres dentro de esta banana. Mientras tanto, los dos jugadores que de la bomba B, que son MRT y su compañero SNKR, están muy atrasados, lanzan las fases correspondientes y están intentando entrar el equipo de Baxos dentro de la bomba. SNKR está hacia dos, muy bien, estamos en segunda mocha. SNKR está hacia el tercero, muy bien SNKR, aguantando hasta el final y haciéndose los tres frags de B. no sin antes evitar, no pudo evitar que se hiciesen a su compañero MRD, pero bueno, un poco de dinero que se ha llevado, $300 se ha llevado un jugador de Black Souls, tampoco es tanto. Siguiente ronda, Echo de nuevo, me parece. No, no es Echo, me he equivocado, no es Echo, han comprado armas, vamos a ver, porque creo que también han intentado adelantar, en lo que acaba de caer a manos de Malca, están intentando entrar ya por medio, muy rápido esta ronda, Malcito acaba de caer a manos de Fancy, que le está saliendo bien esta táctica rápida, y no que se mata, perdón, Alpha que se mata uno, pero cae a manos de Spanish Fury, quedan solamente los dos jugadores de B, SNKR y su compañero MRT, perdón, los nombres son, en lugar de Nix utilizan números, es un lío, vamos a ver que ya son 2 contra 4, y están aguantando armas. Están aguantando armas en medio, en rampa, encima del balcón de rampa Terro, y el otro en casa, concretamente. Y nada, el equipo de Black Souls ahí tanteando un poco, pero sin llegar a verlos. Si alguno está escribiendo el HDTV, os hacemos un resumen de los nicks y los números, quién corresponde a qué, porque es un lío, la verdad, que jueguen con números. El número 6 es Enoch, el 11 es MRT, el 3 es el jugador Alpha, el 2 es SNKR y el 5 es Mansito. No entiendo por qué juegan con números, pero bueno. Le gustaba mucho a Musambani jugar con números. Lo hizo en la CV también. Pues, gracias para los que les transmitimos. Bueno, ya primera ronda que se anota Black Souls. Increíble, Malca, muchísima. Mansito a través del humo que le acaba de dar en medio. Mansito que se acaba de llevar su, bueno, su panceta y esa mocha asomando para arriesgar. Cuatro jugadores de Destroys, dos en A, dos en B. Parece ser que uno ya iba a apoyar a concretamente ha sido SNKR, o sea que queda solo MRT en bomba B. Acaba de caer el jugador Alpha, además de Spanish Fury en casa, quedan solamente dos jugadores en A, uno en B. Parece ser que está uno tanteando también en B de jugador Black Souls. Cae a manos de MRT, no sufre apenas daño el jugador MRT, el Smalga que cayó, SNKR que se hace fanstick también. Vamos a ver que están intentando entrar por medio, es un 2-3 para 3, tres jugadores en A, los dos jugadores en A de Destroys, y parece ser que ahora mismo MRT se va a apoyar, no, se va muy retrasado, está cubriendo B desde base CT, los dos jugadores de Black Souls están intentando entrar ahora mismo por, muy bien Aires, que se subió al balcón con la ayuda de su compañero y acaba de matar a Enoch. Vamos a ver, porque solamente queda SNKR dentro de bomba, 100 de vida, está ahora mismo dentro de cajas, muy atrasado, muy bien, ya está acompañando MRT para acompañar a su compañero, está plantando la bomba el jugador ¿quién está vendando? Aeros. Se acaba de hacer mientras tanto arriba a SNKR y bueno, ya remata la ronda de Spanish Fury haciéndose en biblioteca a MRT, que llegaba pronto en el apoyo, pero no lo suficiente. Segunda ronda que se anota Black Souls, 6-2 para Destroys. AWP por parte de MRT. Parece ser que va a intentar asomar en bomba B con esa AWP, está solo en B, mucho ojito, no van a hacer rush ninguno. Bueno, está ya en bomba B colocado, intentando hacerse ahí el frag de Malca, pero no lo consigue, se vaya para atrás, está ahora mismo mirando banana, o consigue hacerse a ese Malca, muy poco acertado Malca, porque el MRT tiene una gran AWP. Vamos a ver, ya solo quedan cuatro jugadores de Black Souls, se le ponen las cosas difíciles, está intentando hacer la táctica estándar habitual, que es muy atrasados, intentando tantear por todos los lugares, pero esta vez no lo van a conseguir, porque están muy atrasados. Y MRT con una WP poderosa que se acaba de hacer el segundo fanse, que el fondo de Brana se retrasa, intenta hacerse el tercero, no lo consigue, empiezan a lanzar las flashes, se caen ya las flashes y los humos pertinentes tras ese fallo de WP, está intentando entrar ya en bomba B, muy apurado MRT, va a caer ahora mismo a manos de Reload, lo consigue matar Reload, es un 3 para, wow, era el lag de HDTV, ahora acaba de hacerse, tiene que rear dos jugadores, mientras tanto Spanish Fury se acaba de hacer a Emmasito, pero no ha conseguido matar a Alpha, que le venía muy bien desde banana, y se anota la séptima ronda de Destroys con un MRT poderoso con ese HLTV. Perdón, con esa WP. Vamos a ver qué intenta hacer esta vez el equipo de Black Souls, que bueno, no creo que vaya muy bien dinero. Llevan dinero, pero no creo que puedan aguantar mucho más y siguen perdiendo. Vamos a ver, porque lanzan humos pertinentes en medio, parece que va a ser una táctica rápida por bomba A, están intentando entrar ya dos por casa, otros dos por medio, muy bien Alpha, haciéndose muy bien a... Bueno, increíble, Mansito también por medio, haciéndose a dos, ahora mismo solo quedan dos jugadores de Black Souls, ahora acaban de caer dos también de Stories a manos de Malca. Vamos a ver, está intentando entrar en bomba A, hay dos jugadores ya en bombas, muy bien posicionados en bomba A, en las cajas. bajas por parte de Destroys, aparece Alfa al jugador de Spanish Fury en casa, y aparece también a Malca, que está intentando entrar por la zona de bomba de abajo. No ha conseguido, y estaba hablando que esta nota Destroys, muy bien defendido este Alfa, haciéndose a cuatro jugadores. Increíble este jugador. Esta vez sí es un eco por parte de Black Souls, veamos que intentan, porque las tácticas rápidas no están saliendo demasiado mal, exceptuando esta última. Parece ser que va a ser una táctica lenta por secundaria, exceptuando un jugador que está yendo por casa, concretamente Spanish Fury. Están lanzando granadas pertinentes los jugadores de Destroys a secundaria. No han hecho demasiado daño. Están cubriendo ahora mismo muy atrasados ese Alfa increíble en casa, haciendo ese primer flaje de la ronda. Fanse concretamente. Están intentando entrar otros jugadores. MRT con esta doble poderosa haciéndose a uno en medio. Le da otro a través. Habla de Aeroz a través. Remata este Aeroz, lo remata SNKR. Se hace el segundo. MRT se hace al cuarto. Y Alfa es el que remata la ronda. Spanish Fury intentando entrar por casa. No lo consigue. Alfa remata la ronda. 9-2 para Destroys, que se pone el partido muy de cara en esta parte de contra el terrorista de Inferno. Van a optar por una táctica avanzada, una táctica agresiva. El equipo de Destroys está avanzando ya por medio, asomando muy bien. Fase que va a intentar hacerse a algún jugador de B con una WP, pero hay un humo que le impide ver bien esa zona. Vamos a ver, porque los jugadores de medio se acaban de retrasar ya, exceptuando... Bueno, siguen medio asomados, medio no. Parece que uno ya se empieza a retrasar. Queda otro todavía que está en columnas. Es el jugador Enoch, que está mirando por si alguno asoma por debajo del balcón. Lanzan humos y HS, perdón, flashes y HS a medio para evitar a estos jugadores. Pero nada, están muy atrasados todavía los jugadores de Black Souls, que no consiguen hacer gran cosa. Le cae un HS a Enoch, que le deja 61 de vida. Dos jugadores de Black Souls en rampa terrorista, avanzan ahora mismo con la C4 junto a otro compañero más hacia Banana. Están tres jugadores hacia Banana, mientras tanto otros dos jugadores están haciendo un poco de amago en medio. Vamos a ver qué intentan, porque están muy atrasados también los jugadores de B. Cubren muy bien los jugadores de B. MRT ahora mismo y su compañero Mansito están cubriendo allí. Cae el primero a manos de MRT, pero cae también Mansito y MRT, los dos cubrían allí a manos de Spanish Fury. Marca de Minoc muy bien en el apoyo, acaba de hacerse el primero. Marca se acaba de hacer la segunda fase, pero sí, una mocha, está 22 de vida, no acaba de morir todavía. Son dos contra dos, le cae una H, no lo matan, ya están los dos apoyos ahí. A ver qué intentan, porque hace está queda dentro de B, está tomando uno, muy bien, Aero se mata a Eno, queda solamente uno que está encerrado ahora mismo, uno con más CCT y otro por B, no consigue hacer mella, muy bien, Aero se acaba de hacer a Alfa, muy bien, asomando ahí y sin ninguna opción. Alfa, a pesar de tener un aim increíble, no ha podido con esos dos que le estaban haciendo un increíble sándwich. Muy bien su compañero apoyándole por base CT para encerrar a Alfa ahí. Muy buena ronda por parte de Brazos. Se anota la tercera ronda en esta primera parte de Inferno. Vamos a ver, porque el equipo de DT opta también por una táctica agresiva, esta vez por parte de B. Está el AWP de MRT asomada, no consigue hacerse a ese empate de feria que saltaba por fondo de Banana. Vamos a ver qué intenta el equipo de Black Souls. Está subiendo ya uno a balcón, está ya colocado en balcón, como es habitual, que siempre están subiendo a uno a balcón. Se mete por casa, esta vez en casa se acaba de meter por rejilla, está avanzando por rejilla. Me parece que es Spanish Fury, sí, le gusta esa posición a Spanish Fury. Vamos a ver qué consigue hacer contra Alpha. Mientras tanto, dos jugadores están intentando avanzar por medio ahora mismo, asoman a la vez para entrar por columnas. Efectivamente ha conseguido ganar esa posición. Mientras tanto, el jugador Mansito está cubriendo arco, se va a encontrar ahora mismo contra un jugador en cuanto avance un paso más. Ese jugador de Black Souls va a encontrarse contra tres, concretamente. Está aguantando. Están avanzando muy lentamente los jugadores. Se va a encontrar ahora mismo. Lo ve, le ve el arma. Le dispara. Mansito, que está a 35 de vida. Acaba de caer a manos de Aeroz. Está entrando ya por A. Se hace muy bien a SNKR. Alfa también cae a manos de Rilu. Vamos a ver que está intentando disparar. El que está en arena. El que está en arena lo tiene muy crudo. Da la gafa de CTV. Todavía no ha muerto. Se ha muerto ya, era Eno que ha muerto. Queda MRT con el WP, que se va a guardar arma en casa. No sin antes matarse a Malca en medio. Vamos a ver qué consigue hacer el equipo de Black Souls, que sabe que va a guardar arma. Cae Spanish Fury también, está en puente de casas. Cae buen muchísima que le propina a Eros. Quedan solamente dos jugadores de Black Souls, no están consiguiendo quitar arma. MRT muy bien guardando su arma. Esa WP está guardando su arma en casa, haciendo muy bien esos frags. Vamos a ver, porque el equipo de Basusia tiene una ronda ganada. Si aguantando MRT en casa, muy atrasado, no va a llegar Franseca a verle. Efectivamente no le ve, se guarda esa WP para la siguiente ronda. Se tiran armas los jugadores de Black Souls. El equipo de Destroys tiene dinero de sobra. Esta vez la táctica tiende a ser bastante, no, es como antes, es bastante parecida a la anterior. Esta vez 2 por banana, otros 3 por secundaria, la C4 caída en secundaria, tanteando zonas, como es habitual en Black Souls. Vamos a ver qué intentan esta anterior ronda. Intentaron muy bien esa táctica lenta, entrando por medio otros jugadores, tanteando muy bien todos los sitios, controlando todas las esquinas. Y muy acertado Rilo, que se hizo dos frags decisivos de la ronda. Esta vez Spanish Fury por casa está bastante más atrasado que en la ronda anterior. No ha intentado entrar por rejilla como en su antecesora. Están otra vez intentando entrar tres jugadores por medio. Esta vez están los jugadores de Destroys más adelantados. Pueden tener algún problema más que en la ronda anterior. Vamos a ver qué consiguen hacer. Ya ven al primero en arco. Caen unas granadas y un humo en arco que impide bien ver bien a Malca. Están lanzando flashes correspondientes a medio. Están asomando también. Cae el primer frag. Cae también el primero de Black Souls. Están intentando hacerse frags por ahí. Alpha acaba de matar también al segundo de Destroys. Es un 3 contra 3 porque acaba de caer Alpha en manos de Spanish Fury. Están intentando entrar ya. Vamos a ver porque está plantando la bomba. Y los dos otros jugadores están muy retrasados todavía. Sus compañeros plantando la bomba. Están muy retrasados todavía. Mansito que acaba de salir con las famas. Vamos a ver. 2 contra 3, los CTs están intentando entrar ya, esa WP de Mansito está intentando entrar, los tres por el mismo sitio, por cajas, hay uno en casa colocado, bien colocado, el otro está en... que se hace muy bien aéreo desde la salida del balcón, se hace a Mansito, pero no consigue con MRT, que le propina una buena mocha de este Eagle, están amagando el defuse, pero en ese car está muy bien subido las cajas para subirse a alfombras, esperando a que asomase este Spanish Fury, que no puede hacer nada contra esa mocha que le propino. Décima ronda que se anota Destroys, 10-4 en esta primera parte. Partido bastante interesante. Black Souls que se metió en el partido después de esa segunda ronda. Después de la séptima ronda. Que no estaba muy fino con ese 6-0 parcial de inicio de Destroys. Bueno, vemos que sucede en esta última ronda, donde el equipo de Black Souls está un poco justo de dinero. Veo por ahí una Galil, pero suficiente para matarse a Mansito, pero no a Aino, que se hace a dos jugadores, y el tercero que se hace Alfa, el cuarto se hace Alfa, increíble este dúo Enoch Alfa que se hacen ya prácticamente a la ronda, y el quinto es para MRT, que con AWP desde Banana se hace a la que lleva la C4 y no puede hacer nada el equipo de Black Souls ante ese ataque agresivo de Destroys, esa forma de cubrir agresiva. 11-4, se le ponen muy bien las cosas para Destroys. Y comienza la segunda parte, Black Souls contra terrorista, Destroys terrorista, mapa inferno, fase, gran final, bueno, primera final de losers. El ganador de este partido se enfrentará contra Banner Brigade, que está ahí esperando ya desde el mediodía, para saber si conseguirá batirse, si conseguirá vencer a los portugueses en Sports. El primer fag es para Malca, que se hace MRT, avanzan por B, muy bien avanzados tres jugadores por B, consiguen ya tomar la posición de medio, están controlando la posición de la rampa terrorista el equipo de Black Souls, están también controlando secundaria, están muy encerrados en base el equipo de Stoys, acaba de caer el primero Malca a manos de Mansito, el segundo es a manos de Alpha, el jugador Aeros, que se hacen los que estaban aguantando ahí en esa zona de rampa, Rilo por detrás, se hace dos increíble Rilo, esas dos muchísimas que se le propina lag. Bueno, lagazo del HDTW, donde acabo de ver tres frags de Mansito con un SP, dos de mocha y uno de una normal con ese SP. Primera ronda de pistolas para Destroys, que acaba de sobreponerse muy bien a esta situación de control que tenía Black Souls sobre el mapa. Vamos a ver qué consigue hacer en esta Echo con Desert Eagles, que ve por ahí alguna que otra Desert Eagle por parte de Black Souls. Ojito, porque tienen aim suficiente para causar muchos problemas. Nunca hay que confiarse con una buena Desert Eagle. Vamos a ver qué intentan hacer el equipo de Destroys. Parece ser que está intentando entrar por B, donde hay tres jugadores andando, están todavía andando completamente, no están arriesgando, lanzan HS a la bomba, empiezan a llover balas, no consiguen todavía hacer ningún frag, pero sí acaban de hacer bastante daño a los jugadores que están cubriendo en B, están intentando hacer frags ahí entre los jugadores de B, ve mucha sangre en la pared, pero ningún solo frag todavía, están subiendo por la cornisa, están escribiendo con esta de Serigel, ya lo dije, mucho cuidado con la de Serigel, que llevan dos frags de Serigel, y el tercero de Malca, muchísima Malca también, otra mocha, no antes, sin Eno matarse a Spanish Fury, y queda solamente un jugador que cae a manos de Alpha, increíble, de Malca, esas de Serigel, es increíble ese señor, sí señor, Malca, muy bien, esas dos mochas, muy bien cubierto en B, apoyaron muy rápido B en cuanto vieron que llovían flashes y HS y consiguieron anotarse esta eco el equipo de Black Souls. 12-5 para Destroys. Esta vez es eco por parte de Destroys, que también opta por comprarse unas bonitas de Serigles y esta vez tiene una táctica bastante más rápida. B ya está intentando entrar, el primero es Spanish Alpha que cae a manos de Spanish Fury, Aeroz que se hace el segundo mansito, se hace también al tercer MRT, vamos a ver que se hace al cuarto y al quinto se lo hace Reload, ese Enoch, que no está, creo que está intentando entrar por medio, no estoy seguro, estaba viendo cómo caían los TP, pero nada, igual por donde entraba, que estaba bien cubierto, ese equipo de Basus fuerte ante este Echo, que no ha causado ni un solo problema. 2-1 en esta segunda parte para Black Souls, obliga de nuevo a hacer una el segundo eco a Destroys, le lanzan HS a medio, el primero que cae es MRT a manos de Fansec, esa Enoch que se hace a Fansec, que estaba adelantado, muy mal Fansec adelantando ahí, no ha conseguido hacer, tenía que haber atrasado, marca que se hace también a Enoch, vamos a ver, quedan tres jugadores de Destroys, el primero con C4 está intentando entrar por casa, no sé qué hace ahí parado, simplemente llevarse una mocha de Malca, que estaba bien posicionado en arena, tienes que entrar, ahí no te puedes quedar parado, Rilo que está haciéndose también al jugador Alpha en medio, y se hace también a SNK Red desde arco, muy bien Reload, no dejando pasar a ningún jugador por medio. 3-1 para Black Souls, vamos a ver, porque tiene que hacer muchas rondas seguidas el equipo de Black Souls si quiere permanecer en el campeonato. El equipo de Destroys comprar más ya, se prepara para mostrar sus tácticas ante el equipo de Black Souls, parece ser que el equipo de Black Souls opta por una táctica muy agresiva, está muy adelantado, gana la posición de medio ya, está ahora mismo ya en ratonera un jugador de Black Souls, pero me parece que está muy vendido porque está completamente solo, pero no, está la vio por desprevenido un jugador de T, pero no ha conseguido hacerse al segundo que era Mansito, marca que se hace a SNKR, vamos a ver que están atrasándose ahora mismo los jugadores de Black Souls, están ahora mismo muy atrasados ya, adelantaron por todos los lugares, es un 3 contra 4, 3 de Destroys contra 4 de Black Souls, está ahora mismo 2 intentando entrar por banana, 2 jugadores de Destroys con las 4, mientras uno tantea por medio, el que tantea por medio es el jugador Enoch, está lanzando las fases amagando, pero acaba de caer a manos de Malca, muy bien Malca, ahí defendiendo su posición desde pegado a la pared de medio, Spanish Fury que no pierde la calma y sabía que iba a entrar por B, se hace el primero, no puede con Falfa que se lo mata, que al segundo Aeros que se lo mata a través del humo increíble, esa ráfaga ha dado en todo el centro, en toda la diana y ha conseguido hacerse ese frag y anotar la cuarta ronda para Black Souls. Esto obliga al equipo de Destroys, que no ha conseguido hacer apenas frags, ni siquiera plantar la bomba, a hacer un eco. Es un eco de Serigel, con chaleco además. Escuchar cómo está el eco. Le caen, llueven HS, consiguen hacer un poco de daño, pero no demasiado. Fancy que se hace a SNK de mocha, se hace el segundo también, al medio, que se mansito, apoya Malca con su AK robada de rondas anteriores, que él no consigue todavía hacer ningún frag. Eso sí, hacen daño, hay uno ahora mismo a 13 de vida, los otros dos a 100, están intentando entrar por banana, están ya en el arco de bomba B, mientras tanto los otros jugadores están cubriendo desde la caja triple de base CT, cae el primero a manos de Aeros, el segundo cae a manos de Aeros también, el tercero a manos de Aeros, Aeros se los hace los tres, se los roba también a su compañero Spanish Fury, que entre los dos se hacen muy bien a esos tres jugadores de Echo, sin ningún problema, ni una sola baja por parte de Destroys, o sea, no consiguen hacer ni una sola baja el equipo de Destroys, muy bien cubierto Black Souls, que se impone impasible ante esos Echos, otra vez táctica agresiva, con HS en medio, que no consigue hacer ningún daño porque el equipo esta vez estaba aguantando en secundaria, mientras tanto ya hay dos que ya han avanzado por la rampa de terrorista, están ahora mismo en ratonera aguantando el equipo de Black Souls está ya optando por unas posiciones más atrasadas. Están ahora mismo los jugadores de B muy atrasados, pero dentro de la bomba. Mientras tanto, en la parte de A están dos jugadores casi en la bomba, uno en arena, otro en cajas, y el jugador Malca está aguantando un poco adelantado, asomado en columnas, viendo cómo están intentando entrar por medio. Ya están intentando entrar por medio. Malca Ciego, que se acaba de despegar ya, está intentando entrar, está dentro de la bomba plantando ya, no hay ni un salvaje, pero está plantando, cae la bomba a manos de Fancy desde arena. MRT que se hacía Malca cuando intentaba asomar por columnas, lag de la HLTV, y bueno, lag de la HLTV, Enric y Rafe de Frags, y la ronda final ha caído en manos de Black Souls, que parece ser que ha defendido muy bien en la parte de A y que no ha conseguido hacer mella al equipo de Destroys, intentando plantar, me pareció que intentó plantar de una forma muy precipitada, sabiendo que aún quedaban muchos jugadores ahí. Intentó plantar cuando podían asomarle y sus compañeros no le estaban apoyando bien. Destroys debería espabilar un poco, los vi un poco descoordinados en esta anterior ronda, lo poco que pude ver de ella. Vamos a ver qué intenta en esta ocasión. El equipo de Black Souls ya lanzó a los primeros segundos de ronda las correspondientes ACS medio por si era Echo, para hacer ese daño del principio de ronda. No ha conseguido hacer demasiado daño. Está intentando una táctica similar a la anterior, intentando entrar dos jugadores por medio, pero esta vez los jugadores están más atrasados, incluso en bomba A, con Malca en biblioteca. Malca que está ya intentando yendo a cajas, que se acaba de perder como es en la carga, acaba de entrar por columnas. El primero que cae es MRT a manos de Malca. Vamos a ver, no, bueno, perdón, antes estaba hablando de Malca cuando en realidad era el jugador Reload. Vamos a ver, porque mientras tanto los otros jugadores de Destroys están intentando entrar por columnas izquierda. Están ya tres jugadores en medio, están intentando entrar por esa zona con la C4, mientras el cuarto jugador está ahora mismo en balcón. Lanzan humo a arena y flash, perdón, al arco y arenas por y arena pequeña también están haciendo flashes. Están ya entrando, el Rilo cieguísimo que no consigue hacerse el frag, que se mete en biblioteca, ojito con ese jugador. Caen tres jugadores de Destroys, mientras cae solamente uno de Black Souls. El último frag es a manos de Malca, que estaba en arena pequeña, no consigue hacerse nada. Bueno, increíble, Black Souls defendiendo, no consigue entrar por A. Es una zona impenetrable, donde los jugadores están cubriendo muy bien, muy acertadamente además. Están sabiendo cubrir atrasados y adelantados según los jugadores de Destroys se posicionan en el mapa. Y esta vez otra táctica más agresiva, siempre intentan hacer mucho daño a principios de ronda al equipo de Black Souls, por lo que parece, y después se retrasan. Hay uno ya en B intentando entrar en B, MRT con esa con 25 de vida y ADC Eagle intentando entrar en B, no consigue hacer apenas nada, no hace absolutamente nada el jugador MRT. Bueno, se me olvidó describirlo, esta vez es una semi-eco, me parece, menos, no es eco, pensaba que era eco porque vi la de Strigel de MRT, pero el resto va con acá. Lanzan HS en medio, Malca que mata a ese MRT de 25 de vida, que se había vuelto para medio, que el segundo que cae es Enoch a manos de Reload. Masito hace lo mismo con Reload, está intentando entrar por medio, cae también a manos de Masito Fase, que en arco está intentando ya entrar por medio derecha, están dentro de la bomba, que en casa ahora mismo está el jugador Malca, que ve a los dos jugadores, que se lleva una mocha de alfa y está plantando ya la bomba Mancito. Están 3 contra 2 ahora mismo, 3 de Destroys contra 2 de Black Souls. Están avanzando ahora mismo los jugadores de B. El primero que cae, joder, que mal me va el HLTV, por Dios. El primero que cae es Span Spur a manos de SNKR. Hay los que se hace SNKR también, que estaba ahí en columnas. Alfa que sigue una mocha a través en arena, está intentando asomar contra ese Aeros que está avanzando a 30 de vida. Va por él, no consigue hacérselo. El jugador Alfa remata la ronda, 7-2 para Destroys. Perdón, 7-2 para Black Souls. Ronda anotada para Destroys. Así pues, 11-2, 13, 7-4, 11. 13-11 para Destroys en el total. Y el equipo de Black Souls, que no tiene ni un solo problema de dinero, puesto que apenas ha sufrido bajas en las rondas anteriores. Otra vez táctica agresiva, flashes a secundaria, no asoman sin embargo. Podrían haberse hecho un bonito fraja ahí, en casa está avanzando rápido ya uno de los jugadores, no, que está avanzando rápido, pero se mete en balcón. Los que se están apurados son Destroys, a pesar de haber ganado la ronda en cuanto a dinero. esa torre en medio no acaba de hacer ningún efecto, del Eno que se hace a uno de los que estaban haciendo la torre en medio, pero no se consigue hacer a Malca, Alfa que está ahora mismo haciéndose un frag en Balcón, que era Fansec, que son 4 contra 3 ahora mismo, los tres jugadores, Malca muy bien, se hace esa guerra en casa, 3 contra 3 ahora mismo, se vuelve la bomba para hacia atrás, hacia Banana, mucho ojito porque ahora mismo está muy atrasado el jugador Spanish Fury, puede que tenga problemas al encontrarse con esos dos jugadores de Stoys, pero ya llega su apoyo, llega el apoyo Aeros a cubrir también B. Están ahora mismo indecisos todos los jugadores porque no saben bien dónde van a ir. Ahora mismo no. Se vuelve la C4 para medio. Mientras tanto, Alfa está ya en arco. Spanish Fury que se hace MRT, ojito, porque está ahora mismo vendido Malca en arena. Puede tener problemas con este jugador que está en arco. Puede causar muchos problemas Alfa, porque con este... Bueno, ya, no, se ha ido. ¿Qué desaprovecho de esa posición? Bueno, increíble Alfa que apoya a su compañero rápidamente y hasta Malca de una buenísima mocha nada más entrar. Aún así, no Mansito ha recibido una mocha de Malca antes de morir y quedó a 34, a 24 de vida, perdón. Alfa, que bueno, increíble Alfa, vaya aim que tiene Alfa. Se hace a Héroes, que está intentando apoyar Jazz, que ha solamente Spanish Fury contra dos jugadores. Ojito con Alfa, que le puede propinar otra mocha y finiquitar la ronda. No lo consigue, se están disparando bastantes tiros. No, Alfa finalmente con esa posición ventajosa de arena, pudiendo esconderse en la caja, estuvo asomando muy bien acertadamente y se hizo Alfa. 7-3, 14 rondas que llevan el total Destroys. Y ojito con Black Souls, que se ponen las cosas difíciles. Veo WLPs por parte de Black Souls, parece ser que esta vez van a optar por una táctica más de más AIM, tirando de AIM con esa WLP. Se han olvidado ya de la parte agresiva de su juego, esta vez no han adelantado por medio. Mientras tanto, el equipo de Destroys, aún sin esa parte agresiva de Black Souls, sigue aguantando y haciendo tácticas lentas. Ahora mismo 3 en ratonera, 1 por secundaria y otro en la puerta azul. Hace 4 ahora mismo están debajo del balcón. Parece ser que van a optar por una táctica en medio, lenta de medio, como nos tenían acostumbrados al principio de esta segunda parte. Esta vez los 5 dentro. Black Fans muy bien con esa WLP, se hace el primer frag, concretamente Enoch, muy bien, se le acaba de poner la mira a Mansito y eso Fanstick no lo perdona. Empiezan a caer flashes correspondientes, están los 3 entrando ya, mucho cuidadín con Malca y Reload, que están muy bien posicionados en arena y casa. Están intentando entrar ya Fanstick, se hace el tercer flag, MRT, queda la C4 además, C4 caída, está en arena pequeña cubriendo ahí el medio derecha, el cuarto, bueno, se hace los 5 Fanstick con AWP, se hace los 5. Fanser muy bien con los 5 con AWP, no perdona, muy bien comprada esta AWP, muy bien anotada esta ronda. No ha tenido suerte el equipo de Destroys, porque ha intentado entrar lento contra una AWP y contra una AWP no se entra lento. Están volviendo a las tácticas rápidas habituales de Black Souls, que no sorprenden a DT porque siguen optando por unas aburridas tácticas lentas pero efectivas. Bueno, esas efectivas tampoco demasiado, solo llevan 3. Esta vez optan por ir 4 jugadores a banana, mientras uno aguanta en medio para ver si consigue hacerse algún frag. Las 4 quedan medio de banana, que se la dejan atrás. No entiendo esta situación, supongo que su compañero volverá a por ella. Efectivamente ya va su compañero a por ella. Increíble, Aeros que se hace los frags. Aeros muy bien cubre de este jugador. Está ahora mismo, bueno, por parte de MRT también se ha hecho la frag de Spanish Fury. En B están apoyando a los jugadores de Bomba A. Me acaba de caer el segundo de Black Souls Aeros. Cae también el tercero a manos de Enoch. Malca, que realmente solamente 2 jugadores. Mucho cuidado porque es una ronda importante para Black Souls si quiere mantenerse en el partido. De lo contrario ya Destroys se aseguraría el empate. Así que mucho ojito, Fanse que suelta su WLP poderosa para coger una M4 que se encontró por el suelo de su compañero Malca. Empiezan a asomar los jugadores de Destroys y hacen bastante daño a Fanse. Muy bien, Rilo, que dos mochas, bueno, que mocha le propinó a MRT y el otro fag muy bien. Acaba de hacer su primer fag, ojito que aguanta la bomba, ojito, no le da tiempo a defusar. Creo que le da tiempo a Black Souls a defusar. Increíble. Defusa, Rilo, increíble Rilo, lo que se acaba de hacer Rilo. Los tres jugadores de Destroy descubriendo bien la bomba, entra tranquilamente Rilo, se hace un frag, el primero creo que fue Alpha, el segundo se le propina la mocha increíble a MRT, que estaba en arco, en el arco de Banana, le propina una mocha increíble, y el tercer jugador, no me acuerdo quién era el último, era Enoch. Estaba en bomba triple de B, aguantando tranquilamente ahí a los jugadores. Se hizo Spanish Fury, muy muy bien se hizo Spanish Fury, y quedaba uno contra uno. Como no, la bomba a punto de estallar, se puso a corretear y a hacer círculos a la caja, pero Rilo, muy hábil, consiguió atraparle en uno de estos amagos de voy por un lado y te entro por el otro, y consiguió defusar la bomba en el último segundo. Es increíble Rilo, buenísima ronda este jugador. Y bueno, con esta ronda se pone con 9 rondas el equipo de Black Souls, 13 rondas en total, y vamos a ver qué consiguen hacer en esta decimotercera ronda, donde el equipo de Destroy está ahora mismo posicionándose en 4 jugadores a punto de entrar en bomba B. Están ya en el arco para entrar, están ya entrando los 4 a la vez, ojito porque puede causar muchos problemas. Vamos a ver a Aeroth que consigue hacer... No, Aeroth no estaba en el lugar adecuado esta vez, B suele ocurrirlo bien, pero no estaba allí. El lag del HLTV otra vez me ha impedido retransmitir la ronda, y esta vez es solamente Rilu el que queda contra 4 jugadores de Destroy. Y se va a guardar arma porque la bomba está bien colocada en B, y él está en bomba A, y esta vez sí que no va a llegar ni por los pelos. Vamos a ver, porque está intentando ir a por el Enoch a quitarle arma, pero no creo que lo vaya a llegar a ver. La bomba acaba de estallar, o sea, ya se va a acabar la ronda, no llega a verlo. El usuario Clamox nos acaba de declarar por el HLTV que es gay, así que aquellas personas que compartan su orientación ya saben con quién pueden, a quién pueden acudir. Vamos a ver, el equipo de Destroy se acaba de empatar ya, ya se acaba de anotar las 15 rondas para asegurarse el empate, así que mucho ojito con Black Souls, que tiene que hacerse todas las rondas sin fallar. Vamos a ver, el equipo de Destroy parece ser que le resultó interesante esta táctica en B, y esta vez está intentando también optar por allí. Las 4 junto con otro compañero está yendo ya para allí, están ya a la hora de a la altura del arco de bomba B. Llega también un tercer compañero a apoyarle, va el cuarto también a apoyarle, el quinto está debajo del balcón, mientras tanto el equipo de Baxos está cubriendo completamente al estado en las dos bombas, en lo que está magando en medio y se vuelve ya para la otra bomba. Espero que no vayan a apoyarle, efectivamente no van a apoyarle, se lo han catado muy bien, están ya muy bien Aeroth y Spanish Fury cubriendo en bomba B. Spanish Fury se hace el flash, MRT, el humo no impide hacer flash a los flash correspondientes a Aeroth. Bueno, ahora sí, Spanish Fury se hizo en segundo, cayó también a manos de Alpha. Aeroth, que se hizo SNK, que está intentando acceder a la zona de CT, están ya solamente 2 contra 4, están encerrando a los jugadores de Destroy en bomba B. Mucho ojito porque todavía no han plantado la bomba, están esperando a que consiga algún frag más, porque si no es imposible plantar la bomba. Los 4 encerrados esperando a que la planten, si no plantan no entran. Muy bien el equipo de las SOS aguantando, sí señor. Fancy, que se hace muy bien Fancy con WP, se hace a Alpha, y no cae a manos de Reload, no sin antes llevarse una muchísima, bueno, de este mismo jugador fue además a través en el arco de bomba B, que mira hacia base CT, se le di ahí a través de la esquinita una mocha y lo acaba rematando. Muy bien el equipo de las SOS, me ha gustado cómo ha aguantado ahí. El equipo de Stoys no ha plantado la bomba y ha aguantado muy bien, esperando a que plantase, y como no plantó, han conseguido hacérselos tranquilamente. Última ronda. Ojito, última ronda, porque van justo este dinero. Rilo se hace primero mansito, está intentando por medio Rusk, 3 por medio ya ahora mismo, HSKime por ahí, Flashes también, el segundo es Malka, Enoch a manos de Malka. Vamos a ver acá también Rilo, que está cubriendo en columnas a manos de Alpha, está intentando entrar ya, MRT que está en el segundo, Fancy tiene problemas con AWP porque estaba lanzando la Flash justo cuando apareció el enemigo, ahora es que se hizo a SNKR muy bien, está viendo al jugador pero no consigue acertar en la mocha, el MRT está muy bien colocado en arena, 21 de vida aún así. Consigue hacerse también Alpha a Fansen, muchos ojitos, un 2 contra 2, muy tocados de vida los jugadores de Destroy y apenas sin armas. Muy interesante esta ronda, muy bien a MRT, queda solamente el jugador, bueno, no consigue, solamente queda Alpha, que estaba encerrado en cajas, estaba recibiendo las atravesadas de Spanish Fury y posteriormente de su compañero Aeroth. Increíble ronda, muy bien defendido por parte de Black Souls, ese apoyo de B, ese Aeroth y Spanish Fury muy bien coordinados, y muy bien Destroy intentando con lo que puedo, con lo que podía intentar entrar en bomba A, pero por mucho aim que tuviesen Alfa y MRT, no han conseguido hacer mella, y esto acaba en empate. Overtime para los próximos minutos será un overtime donde jugarán tres rondas más de cada bando y 10.000 de dinero como nos tienen acostumbrados. Y bueno, mientras hacen RRs, espero que los hagan pronto. Bueno, parece que van a tardar todavía un poco. Os dejamos con un poco de música. Bienvenidos de nuevo a Zona Cero Radio. Y vamos a continuar con la retransmisión del partido entre Black Souls y Destroy You, que están ahora mismo en la segunda ronda del Overtime. Lo seguirá comentando Birkin, que contará con las opiniones de Alicia, Eviden, Larkin y Pascu. Cuando quieras, Birkin. Buenas, de nuevo aquí en este Overtime, en este interesantísimo partido de la gran final de Losers, bueno, perdón, de la primera final de Losers, donde la primera ronda será toda de Stroys con una buena táctica en A, entrando bastante rápido, y donde Black Soul solo consiguió hacerse dos frags. Para esta segunda ronda, esta vez están los cinco ya en bomba A, están dentro en columna A, el equipo de Black Soul está completamente atrasado, pero atrasadísimo en bomba A, están ya entrando por la parte medio derecha y medio izquierda, tres y dos jugadores respectivamente. Destroys están ya dentro, entraron muy bien. MRT se hace el primer frag, marcan arena. Fancy que se hace segundo, que está desde arena pequeña, me parece, no, desde columnas. Muy bien, Rilo que intenta, no lo consigue. Es un 2 contra 2 ahora mismo, 2 contra 1. Fancy está en arena grande, haciéndose a dos frags muy decisivos en esta ronda. Increíble, Fancy, que es increíble, vaya, muy decisivos esos frags. Solamente queda MRT a 28 de vida, encaja para conseguir la bomba, coge la bomba, está yendo para plantar ahora mismo. Parece ser que va a plantar para dinero, no está plantando. Se ha intentado hacer a Fastix, no lo consigue. Ahora sí está plantando al fondo de bomba. Spanish Fury, su compañero, está intentando entrar por medio. Vamos a ver, porque está completamente cerrado. Se hace primero. Fastix cae a manos de MRT, uno contra uno. Spanish Fury contra MRT. MRT se queda aguantando. Spanish Fury, que no sabe bien dónde está. Está metido en la bomba. Está en cajas, completamente cerrado, pero no sabe bien dónde está. Uy, a 47 de vida ha quedado Spanish Fury a 47, pero no ha conseguido MRT a sale el frag, y la ronda va para Black Souls. Bueno, coméntame, Darkin, ¿cómo ves el partido? Que está interesante ese 15-15. Bueno, 1-1 aquí el primer overtime, Black Soul DCT. Vamos a ver, ahora ha resuelto la ronda Spanish Fury y MRT ha caído a manos del propio. Vamos a ver qué táctica hacen ahora los Destroy You, que parece ser que avanzan 3 por secundaria y Mansito y MRT en medio. Vemos como Enos con C4 avanza por casa. Y bueno, el equipo de Destroys bastante atrasado también, como en la anterior. Y bueno, por lo tanto, tal y como nos acabamos de comentar de aquí, ahora mismo están entrando ya por medio, exceptuando, no, parece ser que va a ser Amago. Hay dos jugadores que se han vuelto a banana, mientras tanto otros tres, junto con la C4, están entrando por medio, uno por casa y dos por medio concretamente. Están ya en columnas derecha, el equipo de Brasol sigue muy atrasado en bomba A y en bomba B también, o sea, están cubriendo ahora muy atrasados. Las tácticas agresivas parece ser que no están arriesgando con ellas en este overtime, no quieran arriesgarse. La C4 se acaba de volver para atrás, ojito que se acaba de volver para atrás la C4, están entrando ya en bomba B, humos y flashes. Se vuelve de nuevo los jugadores de Destroys. Oh, es un triple amago, un cuádruple amago van ya. Ya no sé cuántos amagos van. Se deben haber engañado hasta sí mismos. Vamos a ver, porque están volviendo para B. Se fueron, hicieron amago para volverse para atrás, vuelven para B. Marcas hacia a Mansito, que estaba intentando entrar en arco. Los de jugadores se ven impasibles completamente, ni se inmutan. Cae el primero, el Mario se hace también el segundo y Spanish Fury también. Muy increíble, increíble. Rilo que se hace, perdón, Alpha que se hace a Rilo. Varios también se mata a SNGR. En B, es que no hay Dios que entre en B, me cago en 10. Perdón por los insultos, pero ir por los tacos. Mientras tanto, el jugador Alpha se hace a Fansek en medio y se vuelve para Banana para intentar a ver si consigue arreglar esa ronda, pero nada, era imposible. No me fijo ni en el tiempo, parece ser que Alpha tampoco, porque se le ha pasado el tiempo volando. Así que 2-1 para Black Souls en este primer overtime. Alicia, ¿cómo ves a los tuyos? Yo estoy más nerviosa que ellos, yo creo, vamos. Yo los veo demasiado flojos para lo que normalmente son, pero bueno, yo tampoco les veo tan mal. ¿Cómo cubrirán? Yo creo que pueden conseguirlo. viendo lo que cubrieron, han, cubrieron lo muy que bien han hecho en la primera parte. Sí, viendo lo que han hecho el CD, yo creo que pueden conseguirlo. Sí, optaron muy bien. El MRT resolvió muy bien las rondas. Las últimas rondas con la WLP ha resuelto. Ahora tiene suficiente dinero para comprarse de nuevo. Así que mucho ojito con él, porque desde B puede causar estragos. Y ojito con Fancy. Me gustaría ver un duelo Fancy MRT con AWP. Que se las compren los dos que tienen dinero. A ver qué consiguen hacer. Se pongan ahí en fondo de manana cada uno. Y a retarse. Bueno, por ahora están de medio warm-up. Porque el equipo de Brazos está parado, parece. Diría que están haciendo tácticas nuevas. Tácticas in situ de Black Souls. Antes nos teníamos acostumbrados a... En la primera parte de este mapa, en la parte normal, nos teníamos acostumbrados a ir tres lento por secundaria y dos aguantar por rampa terrorista. Así que esperaremos a ver qué intenta hacer en esta ocasión. MRT con AWP se va para B, así que cuidado. Parece ser que van... No, pues esta parece una táctica muy parecida a las anteriores. MRT ha avanzado en bomba B, su compañero de B también, que ya ha visto que no van a Rus, así que se vuelve para atrás. Van tres por secundaria, uno por casa. Mientras tanto, uno, ojito, que está mansito a 72 de vida. Nada, no lo ha conseguido. Ha intentado asomar por el balcón para hacerse algún frag en secundaria, pero no lo ha conseguido. Pero eso sí, ha conseguido saber por dónde van. Cuatro jugadores de Destroys en bomba A. Mucho cuidadito por ahí, porque ahora mismo... cuidado Fansec, que acaban de dar a través a Fansec. MRT desde la caja de sniper de banana. Acaba de librar muy bien esa WLP de MRT de milagro. MRT que se fue para atrás y volvió para adelante otra vez. Vuelve en su posición preferida, se vuelve de nuevo para atrás. Está intentando todavía por bomba, ojito, porque van a causarle muchos problemas. Los jugadores de Destroys a Black Souls están intentando entrar ya por medias. 13 jugadores en columnas. Spanish Fury en su posición habitual de caza, que recibe una mocha increíble a 43 de vida por parte, no sé bien de quién, creo que fue de Enoch. Masito también con AWP mirando que no pasen hacia la zona de bomba. Vamos a ver, porque ya están intentando pasar para ahí. Se pueden llevar un buen zurregazo de la WLP de Masito. Están intentando entrar ya. ¿Entra o no entra? No se deciden, tres jugadores están a punto de entrar pero no llegan. El primero es a manos de Masito, como bien he dicho. El segundo también a manos de Masito, es la WLP muy acertada. Bueno, Enox se los ventila como quien se papa moscas, vaya. Se ventila a los tres que estaban intentando entrar por medio y por casa, dos y un jugador respectivamente. Y con toda la tranquilidad del mundo se ha hecho la primera ronda Enox y Masito. Sí, ni un solo problema, ni un solo frag por parte de Black Souls, que se le pone complicado para el dinero. En esta ocasión intentan una rápida por B, MRT que se hace uno, pero acaba de caer a manos de Spanish Fury. Mientras tanto, las H's combinadas del equipo de Destroys se hicieron a Malka, me pareció que se han hecho. Vamos a ver, porque están ya intentando entrar por una B, pero les van a enviar por detrás. Y me parece que la gafa de HTV no. Senacar se ha hecho a Eros por detrás. No, ha sido por delante, estaban ya dentro de bomba. Que hacía solo con la bomba en dentro de B. Por detrás ha sido Alfa, muy bien Alfa. Se ha hecho los dos tranquilamente, no, sin ningún problema. Segunda ronda que se anota Destroys. Y ojito, porque no están cansando ni un solo problema Black Souls. Sin dinero en esta ocasión. Mucho ojito, muy apuros de dinero. Destroys muy fuertes en esta defensa. Así que muy interesante. O gana Destroys o vamos a otro end time. H's que lanzan medio, también se lanzan desde B. Ojito, porque había muchos jugadores en la rampa. Les ha causado mucho daño esas H's. 64 y 45 de vida. Dos jugadores de Vasquez ya. Mientras tanto, un jugador en casa asomando. Se puede llevar una mocha de Malka. No lo ha visto. No lo ha visto. ¿Está ciego Malka? No lo ha visto el jugador. Estaba Alfa en balcón. Podía haber pegado una mocha increíble y no lo ha visto. Bueno. Se ha sido Malka el que acaba de calamares de Enoch en casa, que estaba adelantado, muy bien adelantado por cierto, y esta vez está adelantando más todavía por casa. Así que ojito con los jugadores de allí, y concretamente la C4 puede causar muchos problemas Enoch. Me da la gafa del HTV, game pending además. Eso quiere decir que Destroys ha ganado. Intuyo que Destroys habrá ganado. Alicia, ¿puedes comentarnos algo? Porque aquí se pues para... un segundo, Sí, un segundo. Yo creo que sí que he ganado, pero espérate, porque por lo que veo por las imágenes, Mansito tiene a uno por detrás, Alfansec. Quizá el partido más ajustado de todo el campeonato. Posiblemente, posiblemente. Este y el de Blasos contra Van Sports. Me dice Clecky que sí que ganaron. David no me contesta, así que imagino que estará por ahí votando. pues finalmente se habrá notado la ronda. Lo tenía muy difícil de todas maneras. El equipo de Black Souls estaba intentando entrar con cuatro jugadores en bomba A y eso era imposible. Los destroys ahí no perdonan. Así que 3-0 en esta segunda parte. Lo que hace, a ver si mis mates no me fallan, son 19-17. Así pues, 19-17 para Destroys, que se va a jugar la gran final de luces contra Valen Frigade. Y os dejamos con un poco de música.